Voy a hablar acerca del movimiento LGBT+, el tema de la homosexualidad y cuál debería de ser nuestra respuesta como cristianos ante este desafío que estamos viviendo. La razón por la que voy a hablar de este tema es la siguiente. Hace una semana el Parlamento de Canadá puso en vigencia una nueva ley que votó de manera unánime para comenzar a penalizar las terapias de conversión. Eso significa que a partir de esta semana en el país de Canadá, cualquier persona que le sugiera a una persona que diga tener, digamos, una atracción por una persona del mismo sexo, cualquier persona en terapia que le sugiera a un homosexual, a un gay, a una lesbiana o a una persona de ese movimiento, que podría considerar una conversión como una manera de cambiar su orientación sexual, esta persona puede ser sujeta a un proceso legal que le puede llevar hasta 5 años en prisión. Canadá no es el único país que tiene una legislación como esta, es uno más que se suma a la lista. Francia también discutieron eso al respecto el mes de diciembre, el mes pasado. La Unión Europea toda se pronunció ya en contra de las terapias de conversión. Y las Naciones Unidas, especialmente la Organización Mundial de la Salud, pero las Naciones Unidas, el mes de junio del año pasado, hicieron una invitación a todas las naciones del mundo a que se pronuncien en contra de las terapias de conversión. Esto nos perjudica a nosotros de manera indirecta porque muchos gobiernos consideran el cristianismo que invita a las personas a convertirse para experimentar un cambio de vida como algo que se incluye dentro de las terapias de conversión. Muchos consejeros cristianos son considerados promotores de las terapias de conversión bajo esta perspectiva. De modo que esto puede repercutir. No sabemos cómo lo vayan a aplicar en el gobierno de Canadá, pero ya hay 21 estados de la nación americana que ya legislaron en Estados Unidos en contra de las terapias de conversión para menores de edad. No sabemos cómo vaya a resultar esto a nivel nacional, pero es cuestión de tiempo que esto podría también suceder aquí. En varios estados, en la República Mexicana, en todo el país de Ecuador. Y bueno, esto es un efecto dominó. Y por eso hemos separado el día de hoy para volver a la escritura y recordarnos a nosotros mismos y recordarle a nuestra cultura que nosotros no pusimos las reglas en este respecto, que las reglas están puestas para nosotros en las Sagradas Escrituras y simplemente nosotros tratamos de seguir esto. Así que hoy va a ser un día de recordatorio y también de instrucción. Ahora, queremos hablar de esto con justicia, con sensibilidad, porque este tema es un tema muy complicado. No solamente es un tema que la cultura quiere discutir y que es muy relevante en los medios en los que estamos viviendo ahora, pero también porque es seguro que todos nosotros, si todavía no, en cuestión de tiempo, vamos a tener que lidiar con esta realidad en nuestra propia familia o entre nuestros amigos, porque todos nosotros probablemente hemos resultado con un primo, un sobrino, un tío, un hermano, un vecino, un compañero de la escuela, un compañero del trabajo que dice, yo soy gay y yo me descubro y yo quiero que me acepten y que me respeten. Y entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros vamos a tomar? De hecho, hay tres razones por las que es relevante hablar de este tema. En mi lista que yo tengo aquí de las tres razones que yo identifico es, número uno, porque la cultura pone un énfasis prioritario en que este tema se acepte en todas las esferas de la sociedad. O sea, ellos ahora, el movimiento LGBTQ+, no solamente ellos quieren que se les respete, pero quieren que se les acepte. Y ellos están trabajando activamente en toda su capacidad para que todos acepten y el que no lo acepte sea considerado como una parte que está equivocada en la historia, que ellos creen que al final la historia les va a dar la razón y todos los que no compartamos esa convicción vamos a quedar evidenciados en la historia como aquellos que esclavizaban a sus semejantes o oprimían a las mujeres o discriminaban a las minorías, ahora los que no compartamos esa visión del mundo vamos a ser uno de los de la lista de los retrógradas de la historia. Entonces, este push que hay del movimiento merece una respuesta. Segunda razón por la que es importante hablar de este tema es porque los partidarios del movimiento LGBTQ+, o sea, del movimiento de la nueva revolución sexual, ellos creen que el enemigo, porque así lo han dicho ellos, no solo quieren que la sociedad lo acepte, pero ellos saben que el enemigo son los cristianos evangélicos bíblicos. Ellos son el enemigo a vencer, según ellos mismos lo han dicho, porque creen que los cristianos evangélicos bíblicos somos personas difamadoras, hipócritas y que los odiamos. Así dicen ellos. Es la perspectiva que muchos de ellos tienen de los cristianos evangélicos, que nosotros les levantamos falsos a ellos, que somos un hipócritas porque nosotros denunciamos ese pecado mientras estamos consintiendo en otros pecados que son favoritos nuestros según la perspectiva de ellos. O sea, por ejemplo, uno de ellos lo dijo así, dijo, ustedes son unos hipócritas porque un amigo que tengo que dice ser cristiano, dice, se la pasa diciendo que él no puede entender cómo la homosexualidad puede ser tolerada, pero ese es su tema favorito cada vez que está borracho. Entonces, para él ese es el tema, pero él sí se emborracha. Y, o sea, sí son ustedes, unos hipócritas. Y también, número tres, este tema es relevante porque ahora hay un creciente número de teólogos que dicen ser cristianos y de iglesias que dicen ser cristianas que no solamente han revisado su postura acerca del tema, sino que la han cambiado y se están disculpando y dicen, sí es cierto, ellos tienen la razón, nosotros tenemos que pedir disculpas y todos deberían de seguir nuestro ejemplo. Entonces, todo esto pues exige de nosotros una respuesta. Y no es una respuesta de odio. Es una respuesta de cariño, pero también es una respuesta de razón. Como dice la Escritura del Señor Jesucristo, que Él estaba lleno de gracia y de verdad. No solo queremos hablar la verdad bíblica, porque tenemos que decir lo que la Biblia dice, pero debemos decirlo con el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, llenos de amor, de compasión y de gracia para las personas que sufren esta confusión. Bueno, habiendo dicho eso, aclaremos términos. Cuando este movimiento empezó hace muchos años, se le llamó la nueva revolución sexual. Alfred Kinsey fue un psicólogo que hizo estudios en materia de la sexualidad humana en la década de los 50. Escribió un libro y eso fue, como quien dice, el punto de arranque de todo eso. Y antes simplemente se le llamaba homosexuales. Pero el movimiento empezó a cobrar una serie de etiquetas diferentes que hoy en día ha terminado en lo que se conoce como el movimiento LGBTQ y el signo de más. Porque esto ha seguido y dijeron, no, pues ¿a dónde va a parar esto? Pero para los que no saben qué significa cada sigla, se los explico. La palabra L significa lesbianismo. La palabra G significa gay. Y gay es lo mismo que homosexual masculino. Antes le decíamos homosexuales a las personas que tenían una atracción hacia las personas del mismo sexo, pero las mujeres dijeron, no, nosotros no somos homosexuales, somos lesbianas. Y los hombres empezaron a decir aquí en inglés que ellos preferían el término gay. Ahora, para los que no saben, la palabra gay en inglés significa feliz. ¿Ok? Eso significa, si escuchas canciones o haces lecturas del idioma en inglés de hace unas décadas, encuentras la palabra gay, eso significaba. Pero ellos tomaron la palabra y se la apropiaron para identificarse con ella. Así que si tú lees o oyes una canción que diga, oh, I am a gay person, entonces no vas a entender, tú puedes malinterpretar que la persona tal vez está diciendo que es una persona homosexual, cuando realmente simplemente está diciendo que era una persona feliz hace unas décadas. ¿Entienden? Pero hoy en día la palabra gay significa ya no solamente feliz, sino que significa para ellos una persona varón que tiene una atracción hacia una persona del mismo sexo. Y luego después tenemos LG y luego tenemos la B, que es bisexual. Una persona que dice que le atraen los dos. Luego tenemos la palabra T, que significa transgénero. Las palabras transgénero, las personas transgénero no son personas que solamente sienten una inclinación, que se identifican con el sexo opuesto del cual es su cuerpo, sino que además hacen cirugías para modificar su complexión anatómica. ¿Entienden? Una persona transgénero es una persona que ya se sometió a cirugías para parecer más como una persona del sexo contrario. Luego tenemos la palabra, la letra Q, es LGBT, LGBTQ. Y la palabra Q es para la palabra en inglés queer, que significa en el inglés antiguo extraño o raro. Los queer dicen, pues yo no sé ni qué, pero así como de, no sé. Entonces ellos dicen que tienen una atracción extraña por otras cosas extrañas. Y ahí ya puedes meterle casi todo lo que quieras, ¿no? Así que ahí entran las personas que tienen una identidad o una, ¿cómo se llama? Una preferencia hacia una sexualidad de una manera que rompe todos los esquemas. Como la lista no paraba, entonces ya dejaron, mejor ahí le pusieron la letra, el signo de más, porque todavía hay otros más. ¿Cómo cuáles? Les voy a explicar para los que no saben qué otros hay. Hay otra T, que es para los transexuales. Estos son las personas que se expresan en un género opuesto al de su nacimiento. Es lo que antes llamamos un transvesti. Estos no se operan, pero se aparentan, en su apariencia se fijan como, como si fueran personas del sexo contrario al que son. Hay otra T, entre los nativo americanos, los indígenas de Estados Unidos decían que había personas de dos espíritus. Entonces, era espíritu de hombre y de mujer en el mismo cuerpo. Así decían los nativos americanos. Entonces, ahora hay personas que dicen que son de I am a two-spirit person. Soy una persona que tiene dos acá. Soy hombre y mujer por dentro, ¿verdad? Pero eso es por dentro. Y a esos ahora les llaman a two-spirited person también. Y hay otros que dicen, bueno, pues, ¿para qué decirlo así? Mejor digámoslo derecho. Y entonces otros dicen, mejor hay que decir que soy intersexual. Entonces la letra I para esos. El intersexual es una persona que expresa ambos sexos simultáneamente. El two-spirit person dice que los trae adentro, pero el intersexual dice, pues, que se vean. Entonces, por un lado parece mujer y por otro lado otros aspectos de su apariencia parecen hombres. Luego hay otros que son los A en inglés o la letra A en español, que son denominados, se autodenominan asexuales, que dicen, pues yo no siento, digamos, que orientación hacia nada, yo así solito o solita estoy bien, pero yo estoy de acuerdo con ellos y los apoyo. Entonces ahí le dan su lugarcito y le meten la letra A para que quepa en la listota. Y si ustedes creen que ya terminaron, pues no, todavía nos quedan dos más mínimo. La segunda letra Q, y esta es para los questioning, los que se están cuestionando todavía no se definen, sino, pues, ¿qué seré yo? Pues no sé, pues todavía estoy, pues, pónganme ahí una Q, porque todavía estoy en ese autodebate interno, soy un questioning. Y otros que dicen, a mí no me afecta, yo soy hombre y me soy feliz siendo hombre y tengo atracción hacia el sexo opuesto, o yo soy mujer, soy feliz siendo mujer y tengo atracciones del sexo opuesto, pero yo estoy de acuerdo con ellos. Respétenlos, es más, yo los defiendo, es más, yo voy a las marchas para apoyarlos. Y a estos también se les regaló su letrita, la letra A, para A de aliado en inglés, que es ally. Así que se pueden imaginar, esto realmente está complicado. Y quién sabe cuántos más pueda haber después, ¿verdad? Ahora entonces, si denomináramos a todo este movimiento bajo un concepto, probablemente el más adecuado sería la nueva revolución sexual. Ok. Pastor, ya hasta me cansé nada más de oírlo hasta ahorita. Pues sí, así de complicado está esto. Así que todo lo que dije, lo vamos a poner junto. Y este es un movimiento. Es un movimiento donde hay tres tipos de personas, si las queremos resumir todos. Hay los que son activistas, participantes y simpatizantes. Ok. Los activistas son las personas dentro del movimiento que están trabajando estratégicamente por conseguir que todo el movimiento sea aceptado, tanto como sea posible, en tantas esferas de la vida como sea posible. Son los activistas, están ocupados activamente en promover que se acepte todo lo que este movimiento exige, los activistas. Luego tenemos los participantes, son los que se consideran en alguna de las categorías que acabamos de explicar y participan de las iniciativas de los activistas, los apoyan. ¿Me doy a entender? Ellos no están organizando, pero sí las apoyan. Y luego están los simpatizantes, los que dicen, está bien que hagan lo que quieran, yo los apoyo moralmente. A lo mejor no voy a las marchas, yo no soy de ustedes, pero yo creo que tienen ustedes la razón. Entonces son simpatizantes. Este número, proporcionalmente hablando, con toda la población, sigue siendo pequeño, pero es muy outspoken, o sea que son muy influyentes y parece ser más grande. Y han logrado entrar en esferas de alto influencia y de alto poder, tanto en la política como en la economía y en la educación, de modo que parecen ser mucho más poderosos y numerosos de lo que realmente son, pero sí tienen una gran influencia. El asunto es que están legislando y están influyendo en las esferas de influencia de la sociedad. Ahora, no estamos nosotros dolidos ni resentidos con ellos, pero tenemos que levantar la voz y decir lo que la Biblia tiene que decir al respecto una vez más. Y luego reflexionar cómo podemos responder en la práctica con las personas que nos toca conocer, tanto con los activistas como los participantes, como con los simpatizantes, porque aquí todos nosotros ya tenemos contacto, cuando menos, con simpatizantes. ¿O no? Todos. ¿Y qué vamos a hacer? Si no es que ahora hasta entre nuestros propios hijos o hermanos ya, pero como no hablamos de esos temas, no sabemos. Entonces empecemos por el principio. ¿Qué dice la Biblia acerca del género? La Biblia dice acerca del género que solo hay dos, varón y mujer. En Génesis 1:27 la Biblia dice, y Dios los creó, varón y hembra los creó. Y luego en Génesis 2:24 las Escrituras dicen, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, según los estándares bíblicos desde el principio, solo hay dos géneros, hombre y mujer, lo cual queda demostrado por la anatomía y fisiología de los individuos. Es decir, la forma del cuerpo de una persona y la capacidad reproductiva de esa persona está en congruencia con el género que se le asignó. Es decir, que si la Biblia le llama hombre o varón a esta persona tiene órganos distintivos de los hombres y en el proceso de la reproducción humana realiza una función propia del hombre y la mujer de manera similar de acuerdo a su género. Entonces hay hombre y hay mujer en la Biblia y eso es todo. Y la Biblia además dice que el hombre, varón, se unirá a su mujer. Y al invocar la bendición de Dios, ya se unen en una sola carne. Entonces, eso es la definición bíblica del matrimonio. ¿Me entienden? Esa es la definición bíblica del matrimonio. De hecho, la palabra matrimonio viene del término griego mater, que significa madre. Y habla de la unión de dos personas para que se pueda garantizar la maternidad. Entonces, un matrimonio, por definición, matrimonio, exige que haya una persona de un género y la otra persona del otro género. Alguien podrá decir, pero eso fue en el Antiguo Testamento, Luis. Las cosas cambiaron con el tiempo. Pues entonces, al ir al Nuevo Testamento, descubrimos que las cosas siguen igual. Porque cuando el Señor Jesucristo es cuestionado acerca del tema del divorcio, Él aprovecha para hablar de este tema. Y en Mateo 19:4-5, Jesús hace precisamente lo que acabo de decir, validar Génesis 1.27 y Génesis 2.24. Es decir, cuando Jesús habla del matrimonio dice, bueno, el que los creó, varón y hembra los creó. Eso es en Mateo 19.4. Entonces el Señor Jesús está citando Génesis 1.27 que ya mencioné. Y después en el versículo siguiente, en Mateo 19.5, Jesús dice, por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ahí está citando Génesis 2.24. Los discípulos que él envía, cuando se van, Jesús se asciende al cielo y ellos empiezan a predicar el evangelio y enseñar a los nuevos cristianos de las nuevas culturas. Ellos se enfrentaron a dos retos. Tanto la cultura griega como la cultura romana eran culturas homosexualizadas en cuanto a su aceptación de los roles. Es decir, tanto entre los griegos como entre los romanos, la homosexualidad entre varones se veía como algo completamente aceptable y normal. Algunos de los más grandes filósofos de la historia, como Aristóteles, practicaron la homosexualidad. De hecho, está documentado que hubo una relación homosexual entre Aristóteles y su discípulo Alejandro Magno, el gran general. ¿Y qué decir de los emperadores romanos? Séneca, el historiador romano no cristiano, en su libro llamado Los Doce Césares, registró que de los doce césares que él incluyó, incluyendo Nerón, que fue uno de los césares en los tiempos de los cristianos, de los doce césares que él registra en su crónica, solo Claudio, que gobernó Roma hasta del 48 al 54 de nuestra era. El libro de los Hechos en el capítulo 18 menciona al emperador Claudio. El emperador Claudio fue el único de esos dos emperadores que no tuvo ya sea amantes o matrimonios homosexuales. Emperadores como Nerón llegó a tener hasta 5 matrimonios, de los cuales 2 fueron con homosexuales. ¿Y qué decir del emperador Adriano, que hasta construyó una ciudad en el honor de uno de sus amantes varones que murió ahogado en el río Nilo? Y le construyó un templo y lo deificó. Entonces, eso era el pan de cada día. Ellos se enfrentaron al reto de la cultura. Y segundo, ellos se enfrentaron al reto de ser vistos como anticuados, ¿me entienden? Porque los apóstoles reafirmaron las palabras de Jesús y las palabras del Antiguo Testamento en cuanto a la postura de la sexualidad. Es decir, el apóstol Pablo, en pasajes como en 1 Corintios 6, 16, dijo lo mismo que el Señor Jesús, o en Efesios 5, 31. Por tanto, dejará el hombre a su padre, su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento en la Biblia nos presentan solo dos géneros que son compatibles con el diseño divino. Dios diseñó el hombre de una manera, Dios diseña a la mujer de otra manera y entonces los define de esa manera, de acuerdo a su diseño. Hay una correspondencia entre el diseño divino y el rol humano propio de ese diseño. El hombre es hombre y cumple roles de hombre y la mujer sus propios roles. Pero, ¿qué culpa tienen los gays, Luis? Me preguntaría alguno. ¿Qué culpa tienen ellos de haber nacido así? Porque así nacen algunos. Es más, yo estoy seguro, dicen muchos de ellos, que solo es cuestión de tiempo hasta que se descubra el cromosoma gay. Un día van a descubrir que entre los genes, vas a ver, que esto no lo pueden ellos controlar. Todos hemos conocido niños, dicen algunos de ellos, que desde chiquitos estaban amanerados o así como... Bueno, eso es lo que ha descubierto la ciencia hasta el día de hoy. Ahora, esta no es una ponencia científica, obviamente, esta es una predicación cristiana, bíblica. Pero para el que esté interesado, yo le recomiendo, los que leen inglés, el libro del doctor Alan Branch, con el título Born This Way, Homosexuality, Science and the Scriptures, el libro que este título se traduce Nacido de esta manera, Homosexualidad, Ciencia y las Escrituras, de la casa editorial Lexham. El año del libro es 2016. En este libro, que leí todito para estar bien informado de estos asuntos, además de otras fuentes. Él explica cómo las teorías de Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, el debate de Alfred Kinsey, de la nueva revolución sexual de los 50, los cambios que hizo la APA, que es la Asociación Americana de la Psiquiatría, en su manual de desórdenes mentales en 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría sacó la homosexualidad como una patología mental. Entonces, si la homosexualidad ya no es una enfermedad, entonces ya no se tiene que curar y se tiene que preocupar uno por eso. Pero eso no era así. Hasta 1973 hubo ese cambio. Eso lo discute Branch en su libro. También habla de los estudios acerca de la plasticidad cerebral. Sí es cierto que se justifica por ciertos problemas del cerebro. La homosexualidad tiene un capítulo dedicado al estudio de las hormonas prenatales, otro al estudio de los gemelos idénticos de inclinación homosexual, otro capítulo dedicado a los estudios científicos acerca del problema del ADN y la homosexualidad. Y bueno, él explora todas esas con lujo de detalle y al final la conclusión es, no es cierto. Todavía no hay y no se ha podido demostrar estudios concluyentes que la homosexualidad es genética. La homosexualidad es una decisión de las personas. Que puede haber inclinación, que puede haber predisposición, pudiera ser. Miren, aún en el caso que algún día se descubriera un gen, eso no cambiaría las cosas desde la perspectiva bíblica. Me explico a través de un ejemplo. Por ejemplo, hoy en día se considera el alcoholismo como una enfermedad. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Pero la Biblia todavía dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Entienden eso? Si el alcoholismo es una enfermedad, entonces, pues qué malo Dios, ¿no? Porque manda a las personas al infierno por estar enfermas. Pero el sentido común nos dice que no es así. Aunque haya una susceptibilidad hacia el alcoholismo en ciertos individuos, dicho en otras palabras, hay ciertas personas en la sociedad que son más susceptibles de terminar alcohólicas que otras. Pero esto no garantiza que van a ser alcohólicas. ¿De qué depende que alguien sea alcohólico al fin de cuentas? ¿De qué? De sus decisiones. ¿Entiende? De sus decisiones. Todos hemos visto, hemos conocido algunos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, niños que conocimos desde pequeñitos y ciertos niños con cierta inclinación desde chiquitos a ser mentirosos. ¿O no? Mentirosos. Otros a ser envidiosos. ¿O no? Otros a ser celosos desde chiquitos. Un problema que arrasan toda su vida. Desde chiquitos a ser, bueno, así me puedo seguir. Y cada una de estas cosas que estoy mencionando, la Biblia las llama pecado y hace a la persona todavía responsable de sus conductas. ¿Entienden lo que decimos? Así que aunque una persona naciera, digamos que con cierto sentimiento de atracción sexual, esto no significa que tiene que convertirse en una persona homosexual. Ahora, si quieren un ejemplo determinante, lo voy a dar enseguida. Levanten la mano todos los que son casados. Levanten la mano los que son casados. Un buen número. Ok, gracias. Ok. Todos los que son casados, no se preocupen, no van a tener que levantar la mano, ni mucho menos confesar. Pero todos los que son casados, ¿alguna vez ustedes vieron a una persona que no era su cónyuge y dijeron, qué mangazo, ¿verdad? Para los que no entendieron qué significa eso, dijeron, ¡qué bonita persona! ¡Wow! Ahora, el Señor Jesús dijo en Mateo 5, 27 al 29, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer y la codicia en su corazón ha cometido adulterio. Eso es adulterio de corazón. Ahora, si un hombre o una mujer casados, mira a una persona que no es su esposo o su esposa y piensa mal, ¿lo denominaría eso adúltero? Pues estrictamente hablando, él cometió o ella cometió adulterio de corazón. pero en términos prácticos, esa persona no es adúltera. Pero esa persona reconoce que es un ser humano, es un cristiano que todavía está luchando con malos pensamientos. Pero esto no significa que la persona es un adúltero o una adúltera. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Simplemente es parte de la realidad humana. Es un cristiano que está luchando con pensamientos lujuriosos. Y él reconoce: Señor, eso está mal. Tú me diste una esposa, un esposo en el cual concentrarme. Y entonces él, ahora que está en Cristo, dice: antes yo habré sido como habré sido, pero ahora yo soy una nueva criatura. Porque la Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces este cristiano que entiende lo que acaba de pasar en su vida dice: yo soy un hijo de Dios. Y este pensamiento está mal, la Biblia, el Señor Jesús dijo que está mal, y por lo tanto, aunque resulta atractivo para mí, yo me resisto porque yo tengo un deber. Y entonces él descubre que la Biblia dice, por ejemplo: velad y orad para no entrar en tentación. Memoriza versículos. Es decir, él encuentra ahora en Cristo un arsenal de recursos para luchar en contra de la tentación y el pecado. Y con la práctica él va ganando dominio y victoria hasta que esta área entra en orden en su vida. ¿Están entendiendo? Esto es un ejemplo. De modo que, ¿qué diferencia habría entre un hombre que tiene deseos desordenados de carácter heterosexual con una persona cristiana que tiene deseos desordenados de carácter homosexual? Es decir, los dos experimentan una conversión en Cristo. Este siente atracción por personas del sexo opuesto, pero fuera del orden de Dios. Él las identifica como pecado y dice no, y empieza a luchar con eso, apoyándose en los recursos espirituales que Dios ha provisto, para que con la práctica gana dominio en esa faceta de su vida. Y lo mismo aplicaría si la atracción es hacia personas del mismo sexo. Pero si la persona identifica, bueno, obviamente esto está fuera del orden de Dios, eso le gusta a mi carne, pero ahora yo soy cristiano, yo tengo la palabra de Dios, tengo el cuerpo de Cristo que me apoya, que me acepta, que me ha recibido y que lucha conmigo y me acompaña, y yo estoy en oración acompañado, aprendiendo a poner los deseos impuros bajo la autoridad de Cristo para vivir en santidad. Ese es parte del problema, que muchos hoy creen que, bueno, gay, siempre gay. ¿Entienden? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que si alguien llega a estar en Cristo, es nueva criatura. Ahora quiero que todos vayan a un pasaje de la Biblia. Hay dos pasajes de la Biblia que quiero compartir con ustedes rápidamente, porque hay mucho que decir y el tiempo se ha casi agotado. El primero de los pasajes está en 1 de Corintios 6. Ahora, hermanos, hay muchos, pero muchos pasajes que hablan de este tema. Pero realistamente, quizás no los recuerdes todos, pero vas a recordar uno. ¿Están listos? 1 de Corintios 6, 9 al 11. 1 de Corintios 6, 9 al 11. ¿Están listos? ¿Cuál es? A ver, de memoria. ¿Cuál es? 1 Corintios 6, 9 al 11. Leo. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Aquí, pausa. Si aquí el pasaje está diciéndoles a los corintios, no se dejen engañar, ¿qué estaba pasando entre ellos? ¿Eh? ¿Qué estaba pasando? Estaban siendo engañados. ¿Entienden? Es decir, ellos estaban pensando y creyendo lo contrario de lo que él les va a decir aquí. ¿Y qué es lo que les va a decir? Leamos. No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, eso se refiere, los pornoi en griego, es decir, los que cometen cualquier tipo de inmoralidad sexual. Dice, los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, para ser más específicos, Y luego dice, ni los afeminados, la Biblia de las Américas, la palabra afeminados en griego es los malakoi, que significa los delicados, y se refería a los varones homosexuales que juegan el rol pasivo. Era los homosexuales que se disponían como si fueran la mujer en la intimidad. Los afeminados. Aunque por desgracia en español la palabra afeminado es una persona que tiene como, pues como movimientos femeninos, ¿me entienden? Un varón con movimientos femeninos. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de una persona que en la intimidad se pone como mujer, como si fuera la mujer. Y luego dice, ni los homosexuales. Y la palabra homosexual aquí, arsenokoites en griego, significa el que juega el rol masculino en esa relación homosexual. Entonces, aquí no está hablando de la apariencia nada más. Es decir, una persona puede parecer masculina, pero tiene un gusto por intimar con otro hombre, aunque él siga haciendo la función masculina en esa intimidad. Eso es condenado aquí. No solo el que funciona como mujer en esa relación. Y luego el 10 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores. Esa palabra difamador significa agresivo. Agresivo es la palabra en griego, es la palabra que hoy en día usamos como bully. Ni los bullies. Allá de donde yo vengo le decían ni los gandallas. Es aquí, aunque dice difamadores, es otra cosa. Ni los estafadores, es decir, los que hacen tranza, heredarán el reino de Dios. Ahora, parte del problema que enfrentamos hoy es que el pecado de la homosexualidad se está poniendo en una categoría como si fuera un pecado especial. Ahora, no todos los pecados son iguales, ¿eh? Algunas veces malinformamos a la gente diciendo, es que todos los pecados son iguales. No, no es cierto, no todos los pecados son iguales. Todos los pecados son letales. Todos los pecados son letales, pero no todos los pecados son iguales. Hay pecados que son peores, todos los pecados son malos, pero hay unos que son todavía peores. Y en la Biblia encontramos mucha evidencia, mucho registro para eso. Pero ese no es el tema del que voy a hablar ahorita. Entonces, la homosexualidad en esta lista es uno de todas las listas. Ahora, ¿ustedes entienden que robar es malo? ¿Sí entienden eso? ¿Sí saben que si ustedes roban y los arrestan, van a tener que pagar? Es un delito también allá afuera, ¿sí o no? Y hay personas que tienen una maña de robar desde chiquitos, ¿o no? ¿Verdad? O sea, que se ve que sí, desde la naturaleza humana se inclina a cualquier tipo de pecados. Y ahí se menciona, por ejemplo, los ladrones, los avaros. ¿Qué es la avaricia? ¿Verdad? El amor insaciable por el dinero. Siempre quiere más, siempre quiere más. Pleonexia en griego, literalmente significa eso. Pleonexia significa pleon más. Ejos tener, tener más. Eso es la avaricia. Siempre quieres más, nunca te llenas. Es una idolatría. Entonces, como pueden ver, Pablo pone la homosexualidad aquí entre una lista de pecados. Pregunto yo, ¿no debemos denunciar el robo? ¿No? ¿No debemos denunciar la borrachera? ¿Y si el que se emborracha es un cristiano, no debemos denunciarlo? Todos los pecados son denunciados por la Escritura. Entonces, ¿también la homosexualidad? No nos podemos quedar callados nada más porque un segmento de la población hoy en día dice, no pueden hablar de esto porque nos ofenden. Lamentamos que se sientan ofendidos, pero la Biblia y el Evangelio siempre ha sido ofensivo. Porque nosotros somos pecadores. ¿Entienden lo que decimos? No es personal en contra de los homosexuales, simplemente tenemos un deber en nuestra conciencia de apegarnos a la Biblia, a los que somos cristianos bíblicos. Pero terminó con el 11. Dice, y esto eran. Quiere decir que entre los cristianos corintos, antes algunos eran practicantes del robo, de la estafa, de la borrachera y también de la homosexualidad en cualquiera de sus roles. Pero aquí está Pablo diciendo, esto eran. ¿Y saben por qué dejaron ya de serlo? Porque experimentaron lo que la Biblia llama una conversión a Cristo. Cuando una persona se convierte a Cristo auténticamente, ya no es lo que antes era. Ahora es un hijo o una hija de Dios. Ya no es lo que antes era. Miren lo que dice el versículo. Fueron lavados. Fueron santificados. Fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Así que aquí está la buena noticia. El pecado de la homosexualidad, como esos otros pecados que están ahí, es un pecado perdonable. Es un pecado perdonable. Y número dos, el pecador puede cambiar. El pecador puede cambiar. Y evidencia tenemos, porque hay muchos. Ahora, les voy a explicar por qué las Naciones Unidas y los gobiernos están reaccionando contra las terapias de conversión. Porque entre las terapias de conversión que se han practicado para liberar a los homosexuales de su orientación sexual han estado la privación de los alimentos, la privación del agua, la privación de la libertad, la privación del sueño, hasta les han dado electrochocs a los pobres en algunos regímenes como en China para curarlos. ¿Y qué creen? ¿Funcionaron los métodos para curarlos? ¿Qué creen ustedes? Claro que no funcionan. ¿Cómo van a funcionar? Eso es tortura y eso es lo que los gobiernos están en contra. El problema es que los gobiernos no discriminan en sus legislaciones entre esos métodos de conversión y esta experiencia de conversión. Ese es el problema. Así que si para ellos la terapia de conversión incluye la experiencia de que nosotros tenemos el deber de proclamar a Cristo como la esperanza del pecador, si para ellos esto incluye en su lista de terapias de conversión, entonces tenemos que decir, lo sentimos, pero no. Pero si ellos saben diferenciar, y esto solamente el tiempo lo dirá, pero es muy, muy probable que no lo van a hacer, porque los homosexuales más activistas no están conformes con lo que la Biblia dice. Ahora, un pasaje más está en Romanos, capítulo 1. Romanos 1, 25, dice. Entonces, si los gays no nacen, ¿cuál es el problema? Y aquí está la respuesta. Romanos 1, 25, dice. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Por esta razón. ¿Por cuál razón? Perdón. Fíjense dos razones, dos causas en el versículo 25. Número uno, cambiar la verdad de Dios por la mentira. ¿Entienden? Y número dos, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador. Fíjense bien dónde está la raíz de este problema, según Romanos. Cuando tenemos al Creador aquí y su verdad, diciéndonos, yo soy el Creador, el que escribo las reglas. Y esta es la verdad, el mundo es así como digo yo. Y entonces yo digo, pues no, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, ni te prefiero a ti, yo prefiero a la criatura. Y yo me hago mi propia verdad. Cuando una persona, entonces la causa es una causa espiritual, es una decisión de la voluntad según la Biblia. Cuando la persona descontinúa a Dios y se pone en el lugar de Dios, obviamente descontinúa su palabra, su verdad, y levanta su propia verdad, la consecuencia inevitable, versículo 26, por esa razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural, y la palabra función ahí literalmente en griego es función sexual, la función sexual natural. Ahora, ¿sabe por qué Pablo lo puso así? Porque él sabía que los romanos eran bien gays, por así decirlo. Pero la homosexualidad en Roma era masculina. Hasta los romanos decían, no, ¿cómo? Cuando ellos leyeron aquí, Cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza en el 6. De la misma manera también los hombres. Entonces empieza con las mujeres, porque los romanos aceptaban que el lesbianismo estaba mal, pero no la homosexualidad entre varones. Pero los deja agarrar carrera para decirle, no, las dos están mal. 27. De la misma manera también los hombres, vean la palabra que dice ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el verbo que sigue? Abandonando. Miren, no entendemos lo angustioso que es para muchas personas de inclinación homosexual, personas con sentimientos, personas sinceras, que sienten atracción por personas del sexo opuesto y están con una lucha interna. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Es que me gustan, es que me siento atraído. Y están en un debate y llega un momento en donde ellos tienen que decidir. ¿Tienen que decidir qué? ¿Qué van a hacer? Y solo hay dos opciones. Dejarse llevar por esos sentimientos o decir, Dios, quiero vivir en orden. Ayúdame. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero si en ese proceso llega alguien y le dice, ¿pero por qué te atormentas? Si tú naciste así, tú no escogiste ser así. Tú eres así y siempre lo serás. Deberías sentirte orgulloso de ser así. Entonces, ¿cuál es el problema? Solamente a salir del closet. Entonces, la persona es confundida. Y lo que al principio era un debate interno se termina convirtiendo en una decisión. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En una decisión. ¿Nunca te sentiste tan enojado con alguien que hasta dijiste, hasta ganas tengo de...? Pero tu conciencia despertó y dijo, no, espérate tantito. Está bien que sientas ganas de... ¿Verdad? Pero no te pases. Las ganas las tendrás, pero no lo vas a hacer. ¿No es cierto? Porque tu conciencia cumplió su propósito. ¿Qué tal si alguien llega y dice, ¿y por qué luchas con esos sentimientos? No, si eso es lo que tú sientes. Es más, toma el cuchillo, ándale. Cualquiera de nosotros ve el ejemplo muy obvio. Ay, no, ¿cómo crees? Pero ¿qué tal si en lugar de un cuchillo le digo, no, si está bien, mira, toma una falda, toma un maquillaje, yo te acompaño, es más, yo me maquillo contigo. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? ¿Cómo la actitud ha sido irrazonable en este respecto? Un último ejemplo. Una muchacha se mira al espejo, dice, estoy horrible, estoy gordísima. Y todos los que la conocen la ven hermosa como es, pero tiene un problema de extremadamente delgada. Pero ella se siente gorda, así que se induce el vómito y no quiere comer. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe el nombre de eso? Anorexia. ¿Y saben qué es eso? ¿Es un normal o es una enfermedad? Es una enfermedad psicológica, porque ella no se puede ver como realmente es. Porque realmente, ¿cómo es ella? Delgada. ¿Pero cómo se siente? ¿Eh? Gorda. Entonces, imagínense todos nosotros ponernos de acuerdo para decir, no, ¿tú quién te crees para cuestionar cómo ella se siente? Respétala. Respétala. Si ella se siente gorda, dile gordis, ¿verdad? La chachis o como quieras. Tú dile. No. ¿Qué hacen los que la aman y la rodean? ¿Qué hacen los médicos? ¿Qué hacen los psicólogos? La ayudan a comprender la realidad, ¿sí o no? Pero hoy vivimos en la etapa de la historia donde este principio puede aplicar en todas las facetas de la psique humana, menos en esta faceta. Si tú te sientes, respétenlo. No, es que eso es irrazonable. No podemos consentir. Entendemos el sufrimiento que viven, pero sabemos por experiencia propia, porque si bien nosotros no hemos compartido esos sentimientos, hemos sido esclavos del pecado, pero conocemos a alguien que nos liberó. ¿Sí o no? Y también entre nuestros hermanos hay muchos que vivían de esa manera y aunque siguen luchando con pensamientos y sentimientos de atracción desordenados, no son homosexuales, ni lesbianas, ni gays. Son cristianos, hijos de Dios, que tiene sus propias luchas con sus propias tentaciones como todos los demás, pero que al ser aceptados, acompañados y reforzados, y a pesar de que pudieran tener un tropiezo de vez en cuando, están en esa santificación progresiva, son nuevas criaturas, porque Cristo cambia vidas. Así que, para concluir, la próxima vez que te tiren la carnada con la pregunta: oye tú, Roberto, ¿tú qué opinas de los gays? Tú, Susana, ¿qué opinas de el movimiento LGBT? Antonio, ¿qué opinas de las lesbianas, de los homosexuales? ¿Qué opinas de la homosexualidad? O sea, la próxima vez que te pregunten eso, pregúntenme ustedes a mí, a ver, hágame la pregunta. Mi opinión es irrelevante. Mi opinión es tan importante como la de usted en este sentido, pero mi opinión no es la más importante. Lo que importa aquí saber es lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras acerca de ese tema. ¿Usted sabe lo que Dios dice en las Escrituras acerca de ese tema? Porque creo que eso es lo más importante. Así se la devuelvo yo. Aquí mi opinión, pues sería la opinión mía contra la suya o a favor de la suya. No, lo que importa es la opinión de Dios en las Escrituras acerca de... ¿Usted sabe lo que Dios opina en las Escrituras? Se la devuelvo. Ahora yo les pregunto, ¿usted sabe lo que Dios opina en las Escrituras de este tema? Y solo hay dos posibles respuestas. ¿Cuáles son? A ver, no los oí. Solo dos. ¿Sí o no? Si la persona dice, no sé qué dice la Biblia, por eso te estoy preguntando, porque tú debes de saber. Entonces, la última pregunta que queda de mi lado, ¿cuál sería? ¿Le gustaría saber lo que dice Dios? ¿Y a qué pasaje lo puedes llevar? ¿Eh? Primera de Corintios 6, 9 al 11. ¿Cuál era el pasaje? ¿Se acuerdan que les dije? Y tú nada más le dices a la persona, seguramente sabes que yo no escribí la Biblia. Yo soy igual que tú, yo nomás la leo. Y deja que la gente lea eso y que decida. ¿Me entiendes? Entonces eso sí dice, no sé, a ver, ¿qué dice? Y tú le guías al pasaje. Y si te dice, sí sé. ¿Tú sabes lo que Dios dice en la Biblia acerca de ese tema? Sí sé. Ah, bueno, entonces ya sabes. ¿Qué sabes? Nomás para verificar. No, pues que él está en contra. Ok, entonces la última pregunta que nos queda. Al que dice que sí, ok. Y al que dice que no y quiere que le explique y me deja, se lo explico. Ok. Y ahora ya están en el mismo lugar, los dos ya saben. Y la última pregunta que nos queda es, ahora que sabes lo que Dios dice en las Escrituras de ese tema, ahora, ¿tú qué opinas de lo que Dios dice en las Escrituras? Ese es el punto final. ¿Tú qué opinas? Y ahora solo va a haber dos respuestas, ¿verdad? ¿Cuáles son? No, pues está duro, ¿verdad? No, pues no sé. Ah, entonces ya estás viendo que le quedó claro. O la otra posible respuesta, ¿cuál es? Pues a mí no me importa, me vale, me da igual. ¿Ok? Esa es la diferencia entre tú y yo, que a mí sí me importa. Lo que dice, a mí sí me importa. Y si algún día cambias de opinión y te importa, yo aquí voy a estar. Pero el hecho de que estés en desacuerdo con Dios y de paso conmigo, no hay problema. Yo no te tengo coraje ni te rechazo. No, yo te aprecio. Eres mi primo, mi compadre o lo que sea. Yo tengo cariño y voy a estar orando. Y siempre he orado por ti y todo. Y no creo que eres peor que yo. Solamente somos diferentes y oro para que un día Dios ponga en tu corazón conocer lo que Él tiene para ti como lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero igual te amamos y aquí estamos para ti. Bueno, ahí está una posible respuesta a nuestros amigos y familiares que pudieran tener este debate. Obviamente es cuestión de orar mucho, porque este pecado es muy adictivo, muy esclavizante. Y la gente puede convencerse de que no se puede salir de él. Pero sí se puede. ¿O no? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? todas las cosas son posibles para él. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Oramos por los Estados Unidos de Norteamérica para que puedan conservarse en una postura justa, donde haya tolerancia para todos y no solo para ellos, y donde podamos proclamar la verdad aunque el gobierno se oponga, en nombre de Jesús. Y también aunque se opongan los que tienen poder y no son parte del gobierno, los dueños de los medios de comunicación masiva. No todos estamos de acuerdo, pero no los odiamos, los amamos. Los aceptamos que se acerquen y que conozcan al Cristo, que cambia vidas, que nos llama al arrepentimiento. Y te damos gracias por tu palabra. Oramos por nuestros conocidos que están en ese ambiente, que puedan conocer la verdad y salir de la confusión. En el nombre de Jesús, amén.